a la cita no llegarás, que tienes un nuevo amante y de mí te olvidarás. Te quiero tanto y tanto y sé que nunca más podré acostumbrarme a verte en otros brazos. Eso es muy cruel. Piensa bien a quién querés o perderás esta vez a los dos. Piensa bien si es que soy yo. Solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque finjas un poco de amor. Piensa bien, decídete, que la espera es mi dolor. Piensa bien si es que soy yo. Que esta noche a la cita no llegarás, que tienes un nuevo amante y de mí te olvidarás. Te quiero tanto y tanto y sé que nunca más podré acostumbrarme a verte en otros brazos. Eso es muy cruel. Piensa bien a quién querés o perderás esta vez a los dos. Piensa bien si es que soy yo. Solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque yo solo.